Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien, muy bien. Queríamos conocer un poco de Ando Buscando, cómo fue el proceso de preparación, tu etapa ahora como solista desde hace ya casi 2 años. Hola, Flor. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí, te escuchamos. Por momentos se me entrecortan, por eso. Bueno, Ando Buscando es el último sencillo de esta etapa solista que comenzó a fines del 2018. Siempre me manejé con banda y bueno, en el 2018 empecé a sacar mis temas como solista y Ando Buscando es el sexto que sucede en este año pandémico, que por suerte pudimos sacar y compartir, que era la idea. Y bueno, fue un proceso hermoso. Siempre los procesos de grabación son muy nutritivos. Y bueno, nada, quedé muy muy contenta con el resultado, así que compartiéndoselas a todos ustedes y a todas quienes estén ahí del otro lado. Espero que lo disfruten también. Bien, así que la pandemia te inspiró, porque 6 canciones, 6 sencillos sacaste este año. No, 6 sencillos desde el 2018 vengo sacando. En este año sacamos 2. Ahora Bien. Vamos a sacar un tercero que viene el 18 de diciembre, exclusiva. ¡Qué bueno! Así que viene el tercero para esa fecha, para diciembre, para terminar el año con un tema nuevo. Bien. Y bueno, pudimos por suerte trabajar con estas canciones durante este año tan raro y trabado, ¿no? Tan particular, sí, sí, tan sí. Tan particular. Sí, justamente a eso iba la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es que lo viven los artistas, no? Este año donde arrancó allá por marzo y ya después no se pudo tocar en ningún lado salvo por streaming, por alguna transmisión de Instagram, de alguna red social. Y fue rarísimo, creo que fue rarísimo para todos, fue muy duro para todos y para todas en los distintos ámbitos, ¿no? Pero bueno, la música, el entretenimiento fue muy castigado y sigue siéndolo, así que es un reinventarse todo el tiempo. Mis amigos y mis amigas músicas estamos todos un poco en esa, como también reinventándose desde, no solo desde los shows que cambian su formato, sino también en la vida misma, porque bueno, qué sé yo, todos me parece que estamos en esa, ¿no? En una transformación con este año tan particular que tuvimos. Así que bueno, seguir. Por suerte, los artistas creo que estamos como acostumbrados a remarla, a remarla un poco. Así que en ese sentido, me parece que estamos un poco más cancheros, ponele, claro, si querés. Claro, claro. Golpeados, sí, medio golpeados en general, pero acostumbrados a remarla con los proyectos personales y esas cosas. Así que bueno, nada que no hayamos hecho, quizá con un poco más de complejidad ahora claramente, pero bueno, a ponerle el pecho como siempre. Está bien, y a reinventarse, ¿no? A reinventarse, sí, total. ¿Cómo vemos que en la producción de Ando Buscando están Juan Bruno y Pepe Céspedes de La Bersuit? ¿Cómo diste con ellos? ¿Cómo fue? ¿Ya se conocían? ¿Ya habían laburado juntos? Nos conocíamos, habíamos laburado juntos en una banda anterior que yo había tenido. Y bueno, somos medio amigos y en este proyecto era una buena forma de empezar, ¿no? De esta manera solista. Empezamos, el primer tema lo produjo Guillermo Bresniak, que es un gran productor también. Y después, cuando tuvimos que tomar una decisión de, bueno, cómo continuar, yo ya había laburado con ellos y me sentía muy, muy cómoda y muy... ¿Viste? Cuando puedes laburar honestamente y sin ningún tipo de filtro. Y bueno, y por ahí fuimos. Y es un placer trabajar con ellos dos. Primero porque saben una banda y son súper profesionales y han hecho muchos trabajos de grabación y demás. Y segundo porque tienen mucha onda. Incluso en la grabación siempre están hablando de eso. Que no se corte la onda, que no se corte la onda. Entonces... todo se vuelve mucho más agradable y más disfrutable, ¿no? Bien, estamos hablando con Flor Lobaglio. Y para aquel oyente que quizás no te conozca, ¿con qué tipo de estilo musical se va a encontrar aquel que llegue a vos por primera vez? Un poquito de todo, me parece, pero bueno, predomina el soul, predomina el pop, predomina la canción. Creo que son historias, cada una de mis canciones cuenta una historia, un estadio, y eso es lo que predomina, las letras, las cosas que cuenta la canción, ¿no? La historia. Pero musicalmente, a modo género musical, sí es eso, soul, pop, un poco de indie, un poco de rock, hay como un picadito. Escúchalo, te invito a que lo escuches. Sí, sí, exactamente. Sí, lo vamos a escuchar, vamos a estar escuchando Ando Buscando después cuando cortemos con vos, así que atenti todos y todas que están ahí del otro lado, porque aparte es un adelanto de lo que también se va a poder ver en el festival, ¿no? Exacto. En el festival preparamos unos temas bastante nuevos que está buenísimo, que lo escuchen con un formato que también es bastante nuevo, porque en esta pandemia empezamos a preproducir lo que será un próximo disco, así que hay como una data fresquita, de lo que venimos laburando a modo musical, artístico. Bien. Así que es espectacular que lo vean y que empiecen a chusmear que por dónde venimos. Bien, genial. Este festival que hace un ratito nada más estábamos hablando de él, Festival Capital, que empezó ayer y va a estar hoy también a las 20 horas. Lo van a poder encontrar en YouTube, ahí como Festival Capital 2020. Y también se va a volver a tiene sus otras dos ediciones, el 10 y el 11 de diciembre. Exacto. Y es gratuito, ¿no? Así que se puede sumar quien quiera. Así que los esperamos, las esperamos. Está buenísimo que lo puedan compartir, que le pasen la data a quien tenga ganas de pasar un rato de música online. Sí, sí. Aparte está muy bueno que hay muchos artistas internacionales también, muchos locales. Y esto que hay que remarcar, que también se puede colaborar con dinero y que va a ser todo a beneficio del Hospital de Niños. Exacto. Pueden hacer su donación y colaborar, que esa es la gran misión grande detrás de toda esta movida que va a estar buenísima. Así que los esperamos para ayudar también al Hospital de Niños. Claro. Bien. Leía en una entrevista que te habían hecho, Flor, esto de que el tema Ando Buscando, que vamos a escuchar una vez concluida la nota, ya lo tenían hace un tiempo y que no se le decidía la fecha de cuándo sacarlo, de cuándo publicarlo. Tanto Ando Buscando como Sana Ansiedad, que fue el corte anterior a Ando Buscando, estaban grabados, lo terminamos de masterizar, mezclar y masterizar justo antes de que se decrete toda esta situación, en verano del 2019. Entonces, por suerte, teníamos ese material fresquito para laburar este año. Pensábamos sacarlo este año, pero no en este contexto. Entonces, cuando empezó a suceder todo, fue bueno, a ver, pongamos pausa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como todos. Y bueno, al final entendimos que esto venía así, y justo en Ansiedad, que fue el primer corte que sacamos este año, empieza diciendo, te invito a dejar que el tiempo pase. Fue como muy, muy flashero todo, así como que coincidió. Una premonición. Sí. Mis amigos me llamaban y me decían, sos una bruja. Total, ¿cuándo escribiste esto? No, seguro que lo escribí hace un anime. Pero, bueno, nada. Se resignificó y eso también tuvo un sentido extra. Fue lindo. Fue como un acompañar musical para la gente que está ahí siempre del otro lado acompañándome en este proyecto. Así que estuvo bueno. Y, Flor, ¿extrañás tocar en vivo? ¿Viste que ahora se va a poder, de a poquito empiezan a poder hacer algunas presentaciones músicos con poco público? ¿Vos tenés ganas de hacer alguna o querés esperar un poquito más todavía? Tuvimos la posibilidad de hacer una hace 2 semanas, por primera vez después de 12 meses de no tocar en vivo. Ah. Y fue un flash tremendo, al aire libre, tocamos también para poca gente, en un espacio con la distancia y todo el protocolo. Sí. Y fue espectacular, fue, ¿qué decirles? No lo podíamos creer, era, es muy loco, claro, sé, es muy difícil de explicar para un músico. Volver al escenario. Lo que significa el estar arriba del escenario y cuánta falta le hace al cuerpo y al corazón de una. Uno no se da cuenta hasta que vuelve y decís, ah, ok, Claro, todo esto, es una descarga tan importante y claro, tan... Claro, claro. Bueno, bien, entonces pudieron tener sí. una vuelta al escenario y seguramente durante el verano algo también saldrá. Ojalá. Sí. Bienvenidas sean las propuestas, así que si me estás escuchando y tenés ganas de que te vayas a cantar... Mirá, te digo que hace poquito comenzaron los shows al aire libre en el playón de del Centro Cultural Estación Provincial. Yo estuve en el cumpleaños número 22 el fin de semana pasado y estuvo tocando una banda, la Power Swing, y la cantante, te juro, terminaba una canción y a cada rato decía lo feliz que estaba de volver a estar esto que decís vos, ¿no? Se notaba la emoción de la mujer diciendo a cada rato qué bueno, estamos felices de estar acá, todos los músicos con una sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, van a estar haciendo actividades todos los fines de semana, así que seguramente ahí te podés presentar. Me encantaría. La verdad es que es un buen momento. Con cautela, ¿no? Porque me parece que esto todavía no terminó y que hay que ser empáticos y empáticas también con la gente que no está pasando un buen momento, porque uno la está pasando quizá medianamente amable, pero hay mucha gente que no. Entonces, qué sé yo, cuando me llamaron para la semana pasada a hacer este show, quien me contrata me dice, es tu trabajo, Florencia. Claro. Pues si puedo estar abriendo el local, porque yo también, como, ¿estás seguro que esto se puede hacer? Estamos habilitados para eso. Claro, no claro. quiero coger miedo. Uno sabe cómo manejarse en esas situaciones. Sí. En estas. De a poquito se va. Si los chicos están laburando en la cocina, vos puedes estar laburando haciendo música, ¿no? Me dice. Y la verdad es que es un poco así. Sí. Es mi trabajo. Pero bueno, con cautela y con los protocolos que corresponden, ojalá tengamos en este veranito, aunque sea momentos para poder vernos las caras de nuevo y... Bueno, nada, en todo caso, aunque sea por un ratito. Sí, por supuesto. Seguramente que no va a faltar oportunidad. Nosotros siempre decimos, con todos los espacios verdes que hay aquí en la ciudad, seguramente van a seguir dándose estos recitales en la nueva normalidad, digamos. Claro. Por el momento es la que va. Así que bueno, bienvenido será, qué sé yo. Lo haremos prolijamente para que se pueda sostener en el tiempo también. Me parece importante eso. Sí. Si nos ponemos a ser cualquiera... Y la verdad es que se va a suspender todo y no es la idea. Entonces, claro, me parece que hay que ser como responsables. Sí, por supuesto. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo este contacto. Y ojo con lo que desea y con lo que escribe, sobre todo. Sí. No, terrible. Les juro que lo que escribí, lo próximo no habla de aislamiento, ningún tipo de cosas. Ni que dejemos que el tiempo pase, claro. Por favor. Entonces nos vamos a ir escuchándote, compartiendo con los oyentes, Ando Buscando. Se los regalo. Gracias, Flor. Un besote.